11 de la mañana, 16 minutos, segundo bloque del Que Alguien Haga Algo de lunes. Y ya tenemos en el estudio de Radio Garabato, el estudio que se llama Kenko Soka, a la gente de la cooperativa. Tenemos a Leandro Romero, presidente de la cooperativa, Andrés Utelo y a Vero Araya. Bien. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Gracias por hacerse el tiempito de venir hasta acá. Gracias por la invitación. No, a ustedes. Bueno, nos cuentan, el miércoles hay una asamblea. Está la asamblea número 76 de la cooperativa. Bien. Nos reunimos en el edificio, como por periodo es, en realidad sí. Se hace anualmente, uh-huh. En donde se elige y se renueva el consejo. Bien. Un tercio. Así funciona el estatuto de la cooperativa. Bien. ¿Cuáles son los cargos que se renuevan este año? Se renuevan todos los cargos. Bien. Sí. Vamos a explicarlo así. Se eligen consejeros un tercio nuevo, sí. Y todos los cargos, vamos a decir que queda la cooperativa por, uh-huh. hasta que vamos a decir que queda sin orden hasta que se vuelve a elegir, sí. Que para eso se eligen los consejeros. Uh-huh. Sobre los consejeros que se eligen se cambian los puestos. Así que podemos decir que no hay elección hasta... Lo que se elige son consejeros, bien. No puestos. Después no puestos, eso es una bien. Segunda elección. Anualmente renovamos, sí. un tercio. De 9 consejeros titulares, sí. todos los años se van 3 y entran 3. Bien. Más 3 suplentes. El titular por un periodo de 3 años, uh-huh. y el suplente por un periodo de 1 año. Este año también, paralelamente, elección de síndico, titular y suplente. Uh-huh. Y como dice el gringo, esa noche... Se caen todos los cargos. Cuando, sí. cuando se votan los consejeros nuevos, caen todos los cargos, entran a un cuarto oscuro, sí. y ahí vuelven a elegir presidente vice, secretaria vice, tesorero vice. Se reordena la cooperativa. Bien. Bien. Por lista aparte van los síndicos, uh-huh. que ya se sabe quién va a ser titular y suplente. Bien. El síndico trabaja en lista paralela a lo que se elige. También se elige, se puede, pero no va dentro de la lista de los consejeros. Ajá. Bien. ¿Y es este mismo año es que se elige también los cargos de presidente, vice y tesorero? Todos los años sucede eso que estamos hablando. Se cambia un tercio, se vuelve a elegir desde cero todos los cargos. Pero no es el miércoles. El miércoles, sí. Termina la asamblea donde se eligen los consejeros, sí. y ahí hay una reunión entre consejeros que se dividen los cargos. Ok. ¿Cuántos socios están habilitados para participar en las asambleas? Socios, la cooperativa cuenta con 1.700. Uh-huh. Habilitado tenés que tener algunas condiciones de tener algún servicio a tu nombre. Estar al día, por estar ejemplo. Estar al día. Ahí va. No hay mucho más condicionamiento que eso. Y solamente los que tienen servicio de luz, porque a veces sucede que nos confundimos a veces con los de internet, pero no es un servicio que la cooperativa lo tiene anexado, pero tiene que ser un servicio de luz. Tiene que tener. O sea, hay gente que tiene el servicio de internet que no es socia de la cooperativa. Tal cual. Y esos no participan en la asamblea. La asamblea es para los socios, como cualquier club, como cualquier, uh-huh. institución, y digamos que de alguna manera pagando tu servicio, vos actualizás tus cuotas sociales. Uh-huh. Así se maneja todo el cooperativismo en el país, claro. bajo la ley del cooperativismo. Uh-huh. Todo esto no sucede únicamente aquí, sino en todas las cooperativas, sobre todo la de servicios públicos, como, uh-huh. es esto. Bien. De esos 1.700 y pico de socios, ¿cuántos participan realmente en la asamblea? Digamos, ¿hay una masa crítica de socios que se interesan en participar? Eso depende mucho. Sí. Me ha tocado asistir de síndico en asamblea que éramos 40 personas y asamblea que votaron 160. Okay. Incluso gente que no votó ese día. O sea, que hace 2 años tuve una asamblea que había más de 200 personas dentro de la cooperativa. Varía mucho acerca de si hay elecciones o no. En este caso hay lista única. Uh-huh. Y bueno, la participación, por eso también estamos en la radio, porque es hermoso, es un día en el cual están todos los asesores, está nuestro contador, está nuestro ingeniero, está nuestro asesor de gestión, está el consejo al cual se pueden llevar todo lo que está pasando en la cooperativa con cuadros, y hacemos una linda presentación para que la gente esté al tanto de su cooperativa. Así que también estamos haciendo fuerza para que cada asamblea la gente asista, porque es suya, sus números. ¿Se presentan los balances y ese tipo de cosas en esta asamblea del miércoles? El centro de gravedad de una asamblea ordinaria es el balance, uh-huh. porque el balance te habilita a poder trabajar todo el año con los bancos, con los ministerios de Córdoba, etcétera, etcétera, que para nosotros es una obligación legal, uh-huh. técnica, sí. y legal. Pero aparte es encontrarte con tus socios, como dice el gringo, cuando hay dos listas, yo nunca vi una asamblea como la que tuvimos hace 2-3 años, fue intensa, peleada, hermosa. ¿Fue la que se hizo en la escuela secundaria? No, la hicimos acá también. Ganamos, dicho sea de paso, ajá, que es lo que la hace más linda. más allá de que somos todos vecinos, pero bueno, cada uno tiene una dirección. Uh-huh. Este grupo que medianamente lo podemos reconocer hace alrededor de 9 años, todos los que venimos trabajando en el mismo grupo, mal o bien ha renovado completamente la cooperativa. De pasar a tener escasos vehículos, tiene todo completo, de un edificio que se caía, es un edificio en crecimiento, y vamos por lo más importante, que es por el espíritu cooperativo, que lo estamos sembrando desde hace muchos años, pero es la planta más difícil de agarrar, pero estamos convencidos de que a partir de esta obra el trayecto va a ser más directo, porque es el esfuerzo más grande que la cooperativa ha hecho casi con fondos propios, más allá de que tiene una importantísima ayuda del Ministerio de Cooperativas. Todos los demás avances de nuestra institución se deben a gestión. Por ejemplo, la grúa. Esa grúa brasilera de $100,000, la cooperativa no está en condiciones de comprarla, excepto que haga mucha gestión, como cuando existía el INAES en gobiernos anteriores, no en este. En el gobierno nacional. Claro. Esto no es un gobierno nacional, es un gobierno en contra de las cooperativas, uh-huh, también. Me imagino, en el caso de ustedes, que deben pasar la misma realidad. Exactamente. Pero se gestiona para eso, se gestiona siendo una de las cooperativas más pequeñas del norte. No tenemos un solo gran usuario. Uno. Gran usuario sería una bomba del campo, para animales, para riego. Nosotros, por la idiosincrasia y la geografía de nuestro lugar, no tenemos nada de eso. Y algo, uh-huh, algo para sumar es que el balance se plantea en la asamblea y se tiene que aprobar por los asociados. Uh-huh. Y hay algo que también es muy bueno, muy, muy lindo, que es la memoria. Es balance y memoria. La memoria cuenta la historia de lo que pasó en el año, cuántos kilómetros de línea ampliaste, cuántas farolas cambiaste, cómo están los vehículos. Todo se hace un análisis bien profundo, más allá del balance contable, que también es muy interesante para saber en qué estado está la cooperativa. También se tiene que aprobar el balance y la memoria, para eso son muy interesantes las asambleas. Bien, estuvieron o están todavía en obra en el edificio de la cooperativa. Entiendo que todavía no fue inaugurado ese nuevo salón, pero que en la asamblea del miércoles van a hacer un pequeño recorrido o van a utilizar por primera vez ese nuevo espacio. Quiero preguntarles cómo se gestó, cuánto hace que vienen pensando en este nuevo salón y cuándo va a ser esta inauguración. Yo creo que el salón se gestó hace muchísimo tiempo atrás, no ahora que empezó en construcción, pero para animar una construcción, una obra tan grande, primero hay que equilibrar las cooperativas, ¿no? Tendría que estar en un estado óptimo, en el cual vehículos, personal, equipos, que es todo carísimo de mantener y de tener, tenía que estar en orden. Entonces, el año pasado se abrió la oportunidad de un subsidio de la provincia de fortalecimiento institucional de parte del Ministerio de Cooperativas, en el cual había distintos subsidios y distintas ramas para tomarlo. Como dice Andrés, la grúa estaba en orden, la camioneta estaba en orden, entonces se podía dar un paso a algo que estaba postergado. La verdad que el edificio de la cooperativa necesitaba dar un salto, entonces tomamos la línea de subsidio por el tema de mejorar el edificio. Así que bueno, el ministerio nos impulsó, obviamente con el subsidio se cubre una parte, la otra parte es todo esfuerzo de los asociados, y como hablamos recién, buena gestión, ¿no? Porque en tiempos que corren no está como para desaprovechar estas oportunidades en las cuales se presentaba la cooperativa ordenada, un subsidio que nos impulsaba y después tener la capacidad también organizativa para poder llevarlo adelante, porque estábamos con 25 personas trabajando en la cooperativa, pero no dejamos de dar el servicio que nos corresponde, que es internet y luz, sobre todo entre los servicios más importantes que da la cooperativa, tiene otros, pero no se dejó de realizar esa tarea, lo cual una tarea que asustaba al principio, pero bueno, al cabo de 7 meses, 6 meses van de obra, estamos pronto a inaugurarlo. Nos falta ahí los detalles de unas puertitas, una ventana, pero está avanzadísimo. De acá hasta el miércoles tienen que poner una puerta y las ventanas. Y limpiar. Y la ventana. Pasar el plumero. Y pasar el plumero más arriba, tal cual, como decís vos, pero nos pareció una oportunidad simbólica también de abrirla en una asamblea y que los socios puedan conocerla, ver el edificio, porque nosotros que estamos en la diaria ya lo hemos normalizado, porque estamos todos los días, lo vemos, pero Es su casa, tienen que conocer su casa, que estamos orgullosos de poder mostrarla también, ¿no? El edificio donde funciona la COPE es el mismo desde donde se inauguró, o sea, tiene más de 50 años ese... Seguramente, la cooperativa el año pasado cumplió 75 años, sí. Entre las averiguaciones, capaz que tenga más de 60 el edificio, okay. Ha sido modificado muy poco, un entretecho que se le ha hecho en algún momento, pero nunca un cambio tan, tan grande como el de ahora, que se han sumado casi la misma cantidad de metros cuadrados que tenía, se han sumado en un salón nuevo. ¿Y cuál es el objetivo de este salón? ¿Cómo fue pensado? ¿Para qué se va a utilizar? Me imagino que los socios pueden también hacer uso de este espacio. Contanos un poco cómo lo pensaron. Bueno, sí, la verdad que el salón está pensado justamente para eso. Se van a dar cursos. Está más que nada orientado a la parte cultural. Y bueno, los asociados van a ser los que lo puedan usar, ¿no? Uh-huh. La idea también es hacer como una escuela de oficio. Ajá. En donde los cursos sirvan y den como un futuro a quienes los toman, ¿no? Bien, ¿y hay algún evento ya programado para no sé, por ejemplo, el mes de mayo en ese lugar? Sí, ahí nos estamos peleando si va primero la inauguración protocolar o la cosa real de empezar a mover, como dice Vero, educación, cultura y capacitación. Y como el palo mío es de la literatura, hace muchísimos años, te contaba fuera de cámara que en el 97 hicimos el primer encuentro de escritores avalado por la Nación. Uh-huh. Había Nación Argentina antes también. Por el Congreso de la Nación. Y eso hablas de los 90. O sea que... El primero fue en el 97, bien. En el 2000, 2002, 2003. El último hice el 2016. Okay. Tiene toda la repercusión y también tenía fondos, ¿no? O sea, Presidencia de la Nación puso una platita, Senado de la Nación, algo, no tampoco, un micro entero a Capilla del Monte ida y vuelta, recuerdo. Y el que no tenía, por ejemplo, había un diputado socialista que falleció, Emilio Tassioli, que tenía menos poder, los partidos que tienen poder son otros, uh-huh. Y lo declaró de interés, o sea, cada uno colaborando ideológicamente y hasta económicamente. Y bueno, pasa que es difícil seguir eso, siempre se lo ofrecía al Estado. También acá en San Marcos y también lo compartimos en Cruz del Eje. Y ahora vamos a traer un grupo de 40, 50 escritores de primer nivel. Entre ellos va a venir Leopoldo Teuco Castilla, que va a ser el candidato argentino al premio Princesa de Asturias, que es lo que da la Universidad de Salamanca. O sea, en este género no hay nada más alto en todo hispanoparlante. El Teuco es un amigo y tiene ganas de conocer San Marcos porque no vino. Vamos a hacer un evento que les ruego acompañamiento, que es Los Bosques de la Poesía. Ayer, en las Islas Canarias, se inauguró, se llama Bosque de la Poesía, a un lugar que lo enmarcás, plantás un árbol, y hay detrás de esto está hasta Zaffaroni, ¿sí? Porque el grupo ese trabaja en declarar la naturaleza o los bosques como sujeto de derecho. Ajá. Y más allá de que, volvemos lamentablemente al gobierno, que esto está cajoneado en el Senado de la Nación, esta gente se va a ir y este documento va a avanzar, va a ser votado. Y en Córdoba hay como 30 bosques de la poesía. En el país debe haber otros 30 más. En Sudamérica debe haber unos 20 más. Y ahora hay como 4, 5, 6 en España. Lo que hace maravilloso este crecimiento, que obvio que es simbólico. Van a ver a un poeta plantar un árbol, decir unas palabras. Pero el símbolo que eso atraviesa de mezclar... Bueno, yo soy un fanático de la literatura y sobre todo de la poesía, ¿no? O sea, lo que más ennoblece al hombre para mí es el arte del manejo de la palabra, que es más que una espada, más que una bomba, más que todo, desprestigiado por el momento actual que vivimos de una ruptura cultural aberrante y cruel. Pero esto tiende a todo eso, a juntar la palabra con el acto físico de vivir y con el respeto real de convivir. Y bueno, el sábado 16 al mediodía vamos a estar haciendo esa colocación de un árbol y colocación de un busto que enmarca. En este caso el Bosque de la Poesía se va a llamar Romilio Rivero, que es un poeta extraordinario que tuvo Capilla del Monte, extraordinario, y lo vamos a honrar con ese nombre. Y es una inmensa alegría para todos nosotros poder protagonizar ese evento y detrás de eso queremos como decía Vero hace un rato, darle ese carácter de educación, cultura y capacitación para nuestra comunidad. Muy interesante, entonces, esto va a ser a mediados de mayo, dijiste... 15, 16 y 17 de mayo, todo, vamos a estrenar el salón en serio. Qué bueno. Así que más allá de la posibilidad de que el cierre sea por ahí públicamente, a mí me gustaría que sea en la plaza. Uh-huh. No sé qué opinarán las autoridades, creo que otra poeta amiga de acá, Amanda Tomalino, estaba, uh-huh, estaba por la municipalidad hablando de estos temas hoy mismo. Ojalá que se dé la coincidencia, porque creo que nos merecemos todos que la fiesta termine públicamente en la plaza, como nos caracteriza como pueblo, en una lectura abierta, porque a veces a los lugares cerrados, ¿sí?, da vergüenza. Sí, cierto. Mucha gente tiene vergüenza, y parte de la obligación que tiene la cultura es ayudar a toda esa vergüenza, porque que yo sepa somos todos iguales. Y bueno, ahí vamos, detrás de esas ideas. Bueno, me gustaría charlar un poco de la situación económica de las cooperativas de servicios en general, pero particularmente de la COPE de San Marcos Sierras. Ya sabemos el contexto nacional. En un momento pudieron hacer, por ejemplo, los cableados de la fibra óptica por subsidios del gobierno nacional y por diferentes financiamientos que se podían conseguir. Entiendo que últimamente la única vía disponible es la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Cooperativas. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo se sostiene una cooperativa tan chica, en un pueblo tan chico, sin esta mano del Estado Nacional, por ejemplo? ¿Cuáles son las discusiones? ¿Cómo se llega a consensos cuando es tan finito el ingreso? Partiendo de que la cooperativa de San Marcos, muy particular, uh-huh, es una cooperativa chica, probablemente del norte. Nosotros pertenecemos a una regional de cooperativas que nos reunimos, somos 14 cooperativas, somos una de las que menos asociados tiene. Ajá. No tiene grandes consumidores, entonces creo que el remedio... Perdón, ¿a qué te referís con consumidores grandes? ¿Con tipo una empresa que...? Una empresa, okay. Alguien que tenga algún desarrollo en un campo, que pueda tener bombeo de agua. Entonces es todo más chico, y por las características de San Marcos, aparte contamos con un consumo temporal, uh-huh, en el cual... son 2 meses de verano y vos tenés que tener una estructura para aguantar esos 2 meses de consumo fuerte, y después 10 meses en el cual se usa menos de la mitad del consumo de San Marcos. La diferencia, entonces, es mucha. Esa característica de San Marcos la hace única. Los saltos de calidad no los puede dar la cooperativa. Tiene que venir con ayuda, como en este caso que estamos nombrando el subsidio. De Nación no hay respuestas, eso está clarísimo. Acaba de hablar Andrés que en un momento se logró comprar una grúa, que es un... aparato fundamental para la cooperativa, que la cooperativa no lo puede adquirir por su cuenta y necesita del gobierno nacional. Hace tres años, Córdoba tiene el primer ministerio de cooperativas del país, es el primero, así que eso nos ha ayudado bastante. La verdad que por lo menos es un lugar donde, junto a las federaciones, las cooperativas podemos hacernos un poco más fuertes. Somos 204 cooperativas en Córdoba, todos atravesando la misma situación. Realmente el panorama es difícil, porque está difícil la mano. Nosotros tenemos números que realmente nos asustan, más allá de la cooperativa. Tenemos un consumo, nosotros medimos el consumo de enero y febrero de 2024, enero y febrero, bajó un 50% en comparación del año anterior, y este año ha bajado un 10% en comparación del año pasado. Ese número, en un pueblo que trabaja del turismo, imagínate cómo está la recesión. Es un número crudo y real. Esa es la dificultad que tiene no la cooperativa, porque sería muy egoísta hablar solamente de la cooperativa, sino que está teniendo la gente en la calle. Así que de ahí parte todo. ¿Y esa baja del consumo a qué se debe? ¿A que vino menos gente? ¿A que la gente ahorra más en electricidad, por ejemplo? Viene menos gente de turismo, hay una heladera menos prendida, un aire acondicionado en una cabaña, gente que también se está cuidando porque sabe lo que está pasando con las tarifas. Nosotros queremos dejar claro algo, que somos los principales preocupado por la situación de la tarifa. De hecho, en el norte estamos encabezando una nota que queremos que las 14 cooperativas, eso lo está encabezando la cooperativa de San Marcos, nos llena de orgullo, que den respuestas desde el gobierno provincial y nacional acerca de qué vamos a hacer en lugares como los nuestros. Pero asentar que la tarifa es una preocupación, nos tiene realmente preocupado y con ganas de encontrarle una salida. Eso... realmente el número que te acabo de dar es un número fuertísimo que explica la recesión y cómo la está pasando la gente en este momento. Está difícil la mano, no hay otra explicación. Nosotros tenemos que acompañar, porque si la situación está complicada para la gente, creo que las instituciones tienen que hacerse fuertes. Esa es la clave. Y administrar y saber, como hemos hecho con el salón, de cuidar el mango, salir a conseguir, gestionar y cumplir. Porque también eso ha generado, este tipo de obras generaron que podamos darnos el gusto de decir que durante 7 meses hubo 20 personas trabajando en la cooperativa, que hemos comprado los materiales para la construcción íntegramente. El 80-90% de los productos lo hemos comprado en lugares acá de San Marcos. Todo lo que va a generar también, porque después va a generar puestos de trabajo en San Marcos, creo que es una salida ese salón y lo hemos pensado desde ese punto. Con respecto a los usuarios, ¿existe todavía algún tipo de subsidio en la tarifa? Entiendo que para los jubilados sí, pero ¿se eliminaron completamente los subsidios o algunos se mantienen? Acabamos de cambiar, un poco antes estaba el N1, el N2, el N3, que lo explicamos mucho, sí, ahora. Que era la segmentación. La segmentación. Okay. El que está segmentado ahora se dividió en algo más sencillo. Voy a hablar muy a boquejarro, decimos acá. Bien. Porque si no nos vamos a meter en un tema muy, muy fino y depende, hay muchas aristas dentro de la factura de la luz. Pero vamos a decir que ahora existe el subsidiado y el no subsidiado. Y aparte se creó una tarifa que va pegado al tema del clima. Hay una tarifa para subsidios con cierta cantidad de kilowatt, 150 en épocas frías. Zonas calientes y zonas frías. 300 kilowatt. Tenés subsidiado en tiempos cálidos. Así, eso también tenemos que aclarar, que la cooperativa, dentro de una medida del consejo que a mí me parece muy buena destacarla, está frenando un 9% la tarifa. Eso hay que fijarse bien, esa medida que hemos tomado. Y otra medida que hemos tomado desde la cooperativa, desde el consejo, es acompañar a los jubilados. Los jubilados que tienen la mínima, también se les está brindando 15 kilowatt para que tengan un descuento. O sea, aparte de los subsidios nacionales, que se frenaron muchísimo y se empezaron a hacer esas segmentaciones que después terminaron dejando mucha gente afuera, la cooperativa ha tomado medidas propias. Más allá de las medidas nacionales o provinciales, el Consejo tiene un 9% pisada la tarifa, o sea, con un aumento otorgado, pero no ejercido, porque nosotros vivimos acá, no somos empresarios, nosotros convivimos con la realidad. Y el otro es un sector de jubilados con la mínima que tiene una cantidad de kilovat gratis todos los meses. Es un aporte muy importante que hicimos desde el primer momento que esto estalló hace 2 años y medio para poder sobrevivir. Y es muy importante, ojalá algún día podamos hablar de un balance social, que todo lo que dijo Leandro, que repercute en la economía del pueblo, cómo se inyecta dinero a partir de la única institución que puede generar puestos de trabajo bien rentados. No es novedad que desde que uno viene a vivir acá, dice, ¿dónde te gustaría trabajar? Y en la cooperativa. Son sueldos de luz y fuerza, que no lo establece la autoridad local que cambia el miércoles, sí, sino que lo establece la ley. ¿Sí? Los sueldos de luz y fuerza son innegociables. O sea, vos tenés que honrar un trabajo de riesgo que está muy bien pago, precisamente porque es de riesgo, sí, y tiene la responsabilidad de dar energía a toda esta localidad. La diferencia que hay, por ejemplo, en los sueldos municipales o del Estado con un trabajador de la COPE, porque está regulado de otra forma. Así que me imagino que sostener todo ese funcionamiento de sueldos también es un desafío gigante, porque son familias que comen de eso, ¿no? Es una cifra altísima y no vayas a tener una jubilación, porque estamos hablando de artículos que dispone la ley, de 60, 70, 80 millones de pesos, o un muerto, no en accidente, sino simplemente por fallecer, uh-huh, que es más o menos la misma cantidad, y una institución, de casa es todo fácil, somos todos genios, ¿viste? Jugamos al fútbol mirando la tele, divino, sí, pero en una cancha, ¡ay, qué grande que es la! Bueno, esto es lo mismo. Hay que correr. Es claro, por eso es un honor lo que se le dispensa a cada asociado, a cada vecino, cuando le dicen, vos vas a controlar, vas a manejar la cooperativa. Y para mí es fantástico, para mí tendrían que ser las actas, tendrían que ser de libre acceso para toda la población, para que uno vea cómo actuó la persona que vos le delegaste esa responsabilidad, qué hizo. Y en las actas más o menos tiene que estar. 75 años de historia tiene la cooperativa. Desde mi punto de vista nunca pegó el salto que pegó estos últimos años en función de su gente, obviamente que tomando decisiones, pero en función de su gente. La verdad que es hermoso un grupo que trabaje así con tanta entrega. Las actas, los balances y este tipo de información está publicada en algún lugar, el socio puede ir a acceder en la web, a ellas. En la web están las históricas. Se suben los balances y la memoria al otro día de la asamblea, obviamente que no va a estar el último, porque se tiene que aprobar. Claro. Una vez que se aprueba, al otro día se sube a las redes, Si pasan por la cooperativa, se les puede dar, ahí está el QR, para que uno pueda llegar a obtener la memoria y la balance, para que la pueda leer. Y bueno, siempre y la cooperativa tiene puertas abiertas, eso también no lo quiero dejar pasar, que uno puede ir, acercarse, incluso charlar de la cooperativa. Siempre nos interesa un poco que se conozca esta realidad que cuenta Andrés, que para nosotros, como es habitual, tenemos claro, pero cuando uno conoce la cancha, como dice recién Andrés, el escenario es distinto, ¿no? Está buenísimo eso, que más allá del balance y de las actas y todo, siempre hay un consejero, siempre hay un empleado de la cooperativa dispuesto para poder conversar cualquier tema. Otra consulta que tengo es cómo vienen siendo los aumentos de las tarifas este año. Entiendo que están fijadas desde Nación. ¿Cuánto se aumentó desde la COPE y cuánto se aguantó ese aumento para que no pegue tan fuerte en los usuarios? En lo que va del año, al menos en estos primeros 4 meses, ¿hay algún número de aumento real en porcentajes? Está pegado la inflación, sí. Los aumentos, así que no lo tengo bien preciso acá para dártelo, pero sí, como te dije recién, ha cambiado lo de la segmentación, así que también eso ha creado... En un promedio viene aumentando entre un 2 y un 2,5 la luz mensualmente. Nosotros tenemos frenado desde el aumento grande, esa tarifa, como les decía, del 9%, no podemos estirarnos más, no podemos intervenir más. Sí tenemos frenado los aumentos de internet, porque ahí cuando el dólar está tranquilo, la internet se paga así, se paga muchos megas en dólares. Entonces vos podés más o menos manejar esa tarifa. De hecho, creo que tenemos, por la calidad que tiene la fibra, tenemos un internet relativamente barato, sobre todo con el servicio de televisión y todo eso. La electricidad es otro tema, por eso las cooperativas están demonizadas en Córdoba, porque pagamos considerablemente más que PEC. Nosotros tenemos 22 kilómetros de PEC, es un ruido durísimo, pero es la tarifa que fija el ERCEP. O sea, esto es bueno que la gente sepa, la tarifa no la fija la cooperativa, la fija el ente de contralor, que es el ERCEP. Él fija, de hecho, como les decíamos, tenemos autorizado un 9% más. Lo frenamos nosotros no por ser ni buenos ni demagogos, sino por ser justos. Y ojalá pudiéramos más, pero lo que tenemos que mantener es el equilibrio de esa cooperativa, de las gomas, de las camionetas. O sea, ¿para qué llenarlos de palabras? La cantidad de gastos son exorbitantes y nosotros tenemos que estar a la altura. Alguna vez me tocó presenciar que la cooperativa no tuviera para cosas elementales, y así no puede funcionar una institución. Tiene que funcionar de como está esta para arriba. Y bueno, ojalá, respecto de tu pregunta, creo que la venimos sacando barata, porque la información que teníamos era un poco más dura, claro, que iba a pegar ahora estos meses unos saltos que esperemos se revean para bien de todos, ¿no? Recordemos también que el gran salto se dio hace 2 años y medio, como cuenta Andrés, que se dispararon. Aumentó de golpe. Que aumentó de golpe y después se mantiene. Pero bueno, también todo este sistema nuevo que estaba hablando de la nueva segmentación, que va a ser lo subsidiado o no subsidiado, es mucho más claro, pero está quedando gente afuera. Gente que antes estaba subsidiada y ahora no. Entonces, hasta el mismo sistema, algunos no los está reconociendo. Quiero recordar que cuando fue la segmentación, que el que está segmentado con la antigua segmentación, la cooperativa se ocupó de llamar uno por uno. Se consiguió una pasantía con una chica de la con Azul, una de la chica de la secundaria nocturna, y se ocupó de, mirábamos la planilla todos los meses quién no estaba subsidiado. Yo calculo que llamó a más de 400 personas, ayudándola, acercándose a la cooperativa con datos personales, un trámite que es personal, la cooperativa lo tomó como propio. Y hoy podemos lograr que esta nueva segmentación, todo el que estaba en esa antigua, quedó adentro. Hay que reverla porque el mismo sistema de la Nación está dejando gente afuera, pero bueno, dividió en dos, lo que está dividido en tres, o sea, hay gente que estaba en el medio que pasa a estar a no subsidiado. O sea, una ecuación que también complica todo. Sin dudas. Una pregunta que llega al 525153, el teléfono de la radio. Quería preguntar quiénes conforman la lista única que se presenta este año. Si tenés ahí los nombres, sí, a mano. Ingresa. Bárbara Bantienen. Bárbara Bantienen. Osvaldo Fello. Osvaldo era consejero suplente. Martín Díaz. Y Martín Díaz. Y después renueva síndico, que era Guido Tabasso. Sí. Es Guido Tabasso todavía hasta el miércoles. Y renueva Tony Seco y Paulita Tulián de suplente. Y los tres consejeros suplentes son Susana Leal, Lucila, que no me acuerdo nunca el apellido. Grotti. Y Mauro Barrera. Maurito Barrera. Ahí estarían los 8 personas que van a ingresar a la cooperativa o reingresar el miércoles. Por mi parte, tengo una última pregunta. Estuve viendo en redes lo que fue la presentación el día viernes de la semana pasada de las bombas de agua que inauguró la municipalidad en Los Sauces, con un acto público y algunos videos que vi en redes. Y el intendente Luciano Brancic expresó en la inauguración que había una necesidad de volver a discutir con los productores energéticos. En este caso, ¿qué pasa con el gasto, por ejemplo, que tiene la municipalidad de luz con la cooperativa? En este caso, que más del 50%, o creo que mucho más, hablaron de que la municipalidad gastaba aproximadamente 28 millones por mes de luz y que solo 20 de esos 28 era por las bombas de agua, por el funcionamiento para que los vecinos tengan agua corriente. Entonces, lo que expresaba Luciano es la posibilidad de volver a discutir este acuerdo, a ver si se puede llegar a un consenso de que ese kilowatt tenga un subsidio o que la municipalidad pueda pagar un poco menos por esos kilowatts de luz. ¿Hay alguna solución posible a este tema? ¿Es algo que se puede charlar? Seguimos el mismo discurso de recién. Sí. A nosotros nos preocupa el aumento de los 1.700 asociados, no solamente de los bombeos de luz. Obviamente que del agua. Sí. Obviamente que es uno de los consumos más fuertes del pueblo, pero creo que lo que estamos peleando, como acaban de decir los compañeros acá, es para bajar la tarifa de todo el mundo. Ojalá que podamos encontrar la vuelta. También, claro. Pero también está lo que dice Andrés. Nuestras tarifas están reguladas. Nos encantaría. Si existe una posibilidad o hay que tramitarla, la vamos a buscar, la vamos a encontrar. Y hace, no es este consejo, sino la cooperativa de San Marcos es pionera en el tema de la asimetría tarifaria. Uh-huh. Quiero dejar en claro, hace 15 años un consejo tomó la iniciativa de la cooperativa de San Marcos y llegaron a hacer una marcha en Córdoba que fue impresionante. Uh-huh. Nació de la cooperativa de San Marcos. Mira. O sea, no es un tema que nos viene preocupando hace 2 meses. Siempre nos está preocupando. Nosotros, cuando tenemos la oportunidad de hablar sobre todo con el ministerio, le pedimos que intervenga, que por favor intentemos encontrar una acercarnos a la tarifa de EPEC, y estamos en busca de ese camino. Obviamente que, como decimos recién, es el consumo más alto del pueblo. Tenemos que sentarnos, tenemos que charlarlo y tenemos que negociar juntos. Esa es la idea, de poder reunirnos y hablar. También me gustaría rever, yo después voy a llegar a la cooperativa, ese número de 28 millones, si es real. Yo tengo otros números. Okay. Llego ahora a administración y te los voy a pasar a la radio. Dale. Me parece que está un poquito por encima de lo que hemos visto de este mes. Bien. Porque como bien dice Leandro, la tarifa es la tarifa y no te invitan a opinar. Sí podemos negociar temas como el alumbrado público, que lo cobramos nosotros, y que es un tema muy intrincado porque en líneas generales no favorece tanto tomarlo, porque si no pasaría como el agua. Yo, que alguna vez también me tocó ser concejal de este pueblo, el agua la paga alrededor de un 20%. Sí. Entonces no sería solo un problema de lo caro que está la luz, sino lo baja que está la recaudación. O sea, si yo no recaudo no te puedo pagar, y eso es objetivamente así. El agua viene de Quilpo, necesita un bombeo extra, no se extrae de acá a la puerta como hay otras bombas, sí, sino que viene de 5 kilómetros. Yo creo que hay que encontrar una solución, que no es, o sea, la cooperativa no es que dice, ah, no es mi problema. Todo lo contrario, está dispuesta a hablar, estamos esperando algún tipo de propuesta. Sé que lo mismo que dijo en los medios, Luciano lo dijo en el lugar nuestro, delante del ministro. El ministro, respecto del alumbrado, le ofreció algunas alternativas que nosotros acompañamos. Y respecto del precio, es el problema que tienen varios intendentes, no el solo, porque claro, como dijo Leandro, se soluciona todo si nos dan la asimetría tarifaria, claro. Es decir, que paguemos cerca de PEC, se acabó la discusión. Pero alguien tiene que compensar ese fondo, si no, como es eso de la manta corta. O sea, tapás a alguien y destapás a otro, solucionamos este problema y quebramos la cooperativa. No nos olvidemos que le da servicio a 1.700 vecinos. Uh-huh. Y tiene un trato personalizado, no es la EP que llamás y no te va a atender nadie. Acá toda la gente es atendida y la mayoría encuentra respuesta favorable. Recién mencionabas lo del alumbrado público. Entiendo que es un convenio entre la municipalidad y la cooperativa que se le cobra a los usuarios un porcentaje alumbrado. Por el consumo. Claro, pero que no es solo la luz de la calle, sino, por ejemplo, el SIC o las escuelas o ese tipo de cosas, o eso no entra en eso el alumbrado no entra, público. No entra en el alumbrado público. El alumbrado público es la luz que ves en la calle. En la calle. Después también están espacios verdes, que eso es otra cuestión que a veces se mezclan, que lo que es luminaria alta en palo, eso es alumbrado público. Bien. Y de ese tema tenemos una reunión esta semana. La municipalidad, o sea que ojalá se avance y sea fructífero para todos. Del valor de la energía, claro que queremos una solución, pero va a costar esa solución. Recordemos que EPEC les cobra lo mismo, el kilowatt a la cooperativa, que a un usuario de Córdoba. No hay ningún descuento al respecto, claro. ¿No? Y o con sea, esa tarifa nosotros tenemos que montar una empresa con empleados de Luz y Fuerza, sueldos, claro. Asesores obligatorios, contador, auditor, abogados, ingeniero de seguridad, ingeniero de higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Es la realidad objetiva. Luego podemos... Siempre se vuelve al 70-30, que es un gran ejemplo, que el 70% de la electricidad de Córdoba se ocupa de EPEC, de distribuirla en el 30% del territorio. Y el 30% de la electricidad sobrante en el 70% del territorio se ocupan las cooperativas. Entiendo. Ahí están, ahí hay que entender a dónde llega la electricidad de San Marcos. Para que tengamos claro, a veces que nosotros, a mí me ayuda mucho para entender, la cooperativa desde acá de San Marcos llega hasta El Salto, llega hasta Quilpo, hasta la estancia Quilpo, sí. Llega hasta el camping, hasta los camping del Tío Rico. Uh-huh. Llega con la electricidad al Rincón, a los Sauces, todo eso son kilómetros con muy pocos usuarios. Uh-huh. Capaz que en una manzana de Córdoba tenga la misma cantidad de usuarios que tiene todo San Marcos. Sin en duda. Zona rural. Bien, bueno, les agradecemos por haberse llegado a la radio. Recordemos entonces la invitación para este miércoles. ¿Quieren recordar horario? Bueno, este miércoles 29 a las 18 horas empieza la asamblea. Sí. Y están invitados todos los socios, sí. Bien, y es en la sede acá en calle San Martín. Y vamos a entrar por la parte nueva, esa es la sorpresa. Bueno. Y si hace frío, estamos obligados a estrenar ese salón. No sabemos si con puerta o no, pero... Bueno, pasó entonces por la radio Garabato algunas de las autoridades del actual Consejo Directivo de la Cooperativa de Electricidad de San Marcos Sierra. Son el gringo Leandro Romero, Andrés Utelo y Vero Araya, que les agradecemos mucho por haberse llegado. Nos debíamos hace mucho esta conversación, sí, desde el año perdón, pasado. Amigo, pero siempre nos pasó algo, sobre todo a nosotros nos pasó algo y no podíamos llegar, así que disculpa, pero bueno, gracias por el espacio. La mejor. Para cerrar, ¿ven posible que se segmente esa tarifa que paga la COPE a EPEC junto con la fuerza del resto de las cooperativas, o es una discusión mucho más difícil de afrontar? Es una discusión difícil que la estamos dando. Okay. Eso es lo más importante de todo. Nosotros estamos con las cooperativas del norte la semana que viene presentando una nota, esperando que las demás cooperativas nos acompañen, o por lo menos la de acá va a ser la que va a llevar la nota a donde tenga que ser. Me parece que es difícil, no hay que negarlo, porque si estamos hablando que hace 15 años que se viene peleando por esto, creo que hay una decisión política importante, pero que puede cambiar la vida de mucha gente. Atrás de todo lo que es el consumo eléctrico hay desarrollo, así que tenemos que intentarlo y tenemos que, el tiempo que nos toque, tenemos que apuntar a que se dé. Perfecto, gracias. Nada. A usted por haber llegado. Muchas gracias por el respeto.